Este sábado su DJ Julio Sánchez Cristo. Voy a la ciudad, voy a trabajar. Le presenta al centurión de la noche, Joe Arroyo. Cielo te la pasé, igual que ayer, en vela, en vela. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Aquí estamos otra vez, un sábado a las 10 de la mañana, para rendirle un homenaje a uno de los más importantes talentos colombianos. Se fue muy temprano, con una vida muy complicada, dejó muchas canciones, pero sobre todo dejó la inspiración para que muchos, sobre todo importantes intérpretes, siempre lo recordaran, le hicieran un homenaje, le grabaran alguna canción. Me refiero al gran Joe Arroyo. Soy Julio Sánchez Cristo, con la producción de Juan Sebastián García, les presento a Richie Ray y Bobby Cruz para recordar a Álvaro José Arroyo González, ese muchacho que creció en el barrio Nariño, en Cartagena, en la zona de tolerancia. Un pequeño José Arroyo cantaba en bares y en cantinas. Richie Ray, Bobby Cruz, El Caminante y Víctor Manuel, En Barranquilla Me Quedo. ¡Claro! Muéstrame el camino claro. Nos dio la luna, también el sol, para darnos claro. Ay, Dios bendito, papá. Qué bonito el camino que me has elegido. Ay, yo te amo. Bendito, papá. Ay, mi Dios bendito, te debo. Ay, mi Dios, la dicha te debo. Ay, Señor bendito, te quiero. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, mi Dios, mi grito te elevó. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, Señor, la vida te debo. Ay, mi Dios bendito, papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Ay, papá. Papá. Yo que nací en un amor, ella es papá. Nunca me ha faltado nada. Desde buen niño luché para conseguir la fama. De ti no tengo que, oye papá, da la dulzura a mi alma. Tú, papá, tú eres muy grande, papá. Eres bendito, papá. Yo sí te digo, papá. Ay, papá, tú eres muy bueno, papá. Te doy la gracia, papá. Perdóname, papá. Ay, papá, tú eres bendito, papá. Tú eres bonito, papá. Yo soy testigo, papá. ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Levanten la pollera, mujeres. Agradecido, papá, por darme vida, papá. Ay, papá, tú eres mi bueno, papá. Te doy la gracia, papá. Perdóname, papá. Ay, papá, tú eres bendito, papá. Tú eres bonito, papá. Yo soy testigo, papá. ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? Y en la plaza en la mar, si se lejos.

Barranquilla me quedo pa' vacilar. De Barranquilla me quedo, porque me quedo a gozar. Porque aquí se goza más. De Barranquilla me quedo, me quedo. Un tributo a Barranquilla, hoy le voy a dedicar. De Barranquilla me quedo, me como quedo lo canta Ben Joe, nadie lo podrá cantar. Hey. Barranquilla. Familia, la del Joe, de origen humilde, solamente tenía para el día a día. A él le tocaba trabajar en un bar, ayudaba en su casa. Poco se sabe sobre los años de escuela de Joe. Fue absolutamente empírico. Dos homenajes a él, de la República Dominicana, Sergio Vargas, sabré olvidar, y de la Isla del Encanto de Puerto Rico, su rebelión, Gilberto Santa Rosa. Saber que no te has muerto y al mirar aquel retrato, no te has muerto. En tu rostro yo comprendo la verdad de tu querer, falsedad en tu mirar. No te has muerto. Amar solo para perder, así es vida, tu querer. Por eso te digo, sabré olvidar, mujer. Si yo. de la historia nuestra, en homenaje al maestro Joe Arroyo. ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, pesaban mi tierra, esclavitud perpetua. Matrimonio africano, esclavos de un español, él les daba muy mal trato y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro guapo, tomó venganza por su amor y aún se escucha en la verja: no le pegué a mi negra. Más, te mueres si lo intentas. Baja el látigo mayor, no te muevas. Ya está bueno de maltratos y de abusos y de fuerza. Porque el negro se revela. primeras canciones llegaron de la mano de Manuel Villanueva, quien quería hacer un disco con diferentes voces. Entre varios que escuchó, escogió al Joe, para quien por aquella época tenía 14 años. También con 14 años fue contratado por Rubén Darío Salcedo, quien lo puso a grabar con la orquesta el supercombo Los Diamantes. Fueron famosos en Venezuela. El cambio, Manuel, y el tremendo guaguancó, el supercombo Los Diamantes, una absoluta rareza en la historia del Joe. Tengo ganas de llorar, quizá voy a enloquecer. Si yo no logro cambiar, por menudo a mi mujer. Mi mujer quiero cambiar, como se cambia la plata. Es muy lindo disfrutar de cinco mujeres flacas. Mi mujer quiero cambiar, como se cambia la plata. Es muy lindo disfrutar de cinco mujeres flacas. Cámbiamela, caballero, cámbiamela, Juan José. Cámbiamela que me muero, cámbiala aunque sea por tres. Si yo no logro cambiar, por menudo a mi mujer quiero cambiar, como se cambia la plata. Es muy lindo disfrutar de cinco mujeres flacas. Mi mujer quiero cambiar, como se cambia la plata. Es muy lindo disfrutar de cinco mujeres flacas. Cámbiamela, caballero, cámbiamela, Juan José. Cámbiamela que me muero, cámbiamela aunque sea por tres. ¡Fuera, Sonia! Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Revista Gerente presenta los 100 gerentes más exitosos. El año de la pandemia ha sido el más retador de este siglo para todos los sectores económicos. Conozca en esta edición los gerentes que demostraron con su liderazgo y gallardía cómo se afrontan las situaciones difíciles en una compañía. Gerente, todo lo que usted necesita en una sola publicación. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Llega a Colombia Acalis, un modelo de vivienda y atención especializada para el cuidado integral del adulto mayor. Conócenos más en www.acalis.co. W Radio. la Universidad de los Andes, EAFIT, y CESI, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad Autónoma de Ibagué, Universidad Autónoma de Manizales y la Universidad Tecnológica de Bolívar. Vamos pa'lante. Que la educación no se detenga. A partir del 4 de octubre y hasta el 24 de diciembre, haga su donación en www.vamospalante.com.co, en los cajeros de Scotiabank Colpatria o en las tiendas Olímpica de todo el país. Una campaña muy, muy W. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Luis Alberto Moreno, presidente del BID. Preocuparse en temas asociados a todo lo que tiene que ver con agua. Premio Tony, Emmy, Grammy y Oscar. Whoopi Goldberg. I don't know if it gets easier because the work is so good. Adnan Abu Hasna, responsable de la ONU para los refugiados en Gaza. Was actually a bloody day that 62 people. De Duran Duran, Simón Lebón. I'm very happy to be here. Thank you very much for having me. Meir Margalit, político pacifista israelí, disidente de Jerusalén. El gobierno israelí cada vez se está enderechizando más, se está radicalizando. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Con un Joe más maduro inicia la protesta, posiblemente una de las orquestas más subestimadas en la salsa. Eran los años 70. Esta orquesta estuvo principalmente formada por Castulo Boiga, Antonio Armarales el Neco, Johnny Arzusa, Joe Arroyo, Michi Bugalú. Las canciones, que son absolutas primicias por lo raras, son La Felicidad y La Aventurera. Felicidad, felicidad, felicidad, ya encontré mi gran amor. Felicidad, felicidad, felicidad, encontré mi gran amor. Era un hombre triste, como tantos en el mundo. Para mí no había alegría, porque todo era dolor. ¡Ay! ¡Felicidad! Al fin vuelvo yo a asistir. Felicidad, felicidad, felicidad, encontré mi gran amor. Felicidad, felicidad, felicidad, encontré mi gran amor. Amor, no me echa la culpa a mí, echa la culpa a él. muy feliz. Y que no te encuentre lo que yo no te vi, porque ya no puedo dar amor al que ya no quiera mi calor. Adiós para siempre, pero sin rencor. Adiós para siempre, mamacita, pero sin rencor. Sin decir adiós, sin decir adiós. Aventurera, tú te moriste. Ay, pero nada me diste. Sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir adiós. Aquel que sufre nuevas ilusiones, tal vez se encuentre nuevos corazones. Sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir adiós. Vamos a la puntadera. Me dejaste solo en el camino. Ay, pero no eres tu destino. Sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir adiós. Aventurera, tú te moriste. Ay, pero nada me diste. Sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir adiós. Pa' que vacile, Amparo sin decir adiós, pero sin decir adiós, sin decir adiós. Ya que cubre nuevas ilusiones, tal vez te encuentre nuevos corazones. Sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir adiós. Aventurera, tú te moriste. Ay, pero nada me dijiste. Sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir adiós, sin decir. El segundo sencillo que grabaron con la voz del Joe fue la canción más famosa de Richie Valens, La Bamba. Su gran descubridor sería Isaac Villanueva, a quien le llegó el rumor de que un pelao cantaba con el sazón de Celia Cruz. Escuchemos esa rareza. La orquesta se llama La Protesta y esta es La Bamba. Y luego, Ahora Vengo Yo, su historia con Julio Estrada y sus tesos. Fruco. La verdad es que esto se está poniendo muy bueno. ¿Qué nota? Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y ar sucediendo. Yo vine para averiguar qué es lo que está sucediendo. Que hace tiempo que no vengo, no me quieren decir nada. Cuenta la leyenda que fue también mi amigo Maichar, Miguelito, quien lo recomendó a Fruco para que fuera a La Escorpión, ese balneario en Pradomar, y allí cantaba con la orquesta La Protesta. Mike fue un visionario de el Joe. Así como el Joe llegó a la vida del mejor bajista y director de la época, Fruco. Vamos con La Cara del Payaso y Manyoma. ¡Adelante! ¿Me viste la cara de quién?

En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.